8 minutos faltan para las 11 de la mañana, Juan y de Pian. ¿Estás bien? Muy bien, me acaba de... ¿Estás periqueando un poquito ahí? No, el ventilador me da alergia a mis ojitos. Podemos apagarlo si querés. Vamos a saludar a Bruno Paoli, que es el secretario general del Sindicato Docente de Escuelas Hogares y Rurales de La Pampa. Bruno, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Acá estamos. La confederación que los agrupa a ustedes, la CEA, Confederación de Educadores Argentinos y otros organismos, bueno, participaron ayer de la paritaria nacional docente y queríamos ver qué resultados o qué propuestas escucharon y qué panorama hay. Exactamente. Si en el día de ayer fue la segunda reunión paritaria, porque la primera había sido antes del paro organizado por la CGT el día lunes, y posterior al PAT se organiza esta nueva reunión. Hay algunas diferencias con respecto a la primera reunión de los logros, porque en realidad en la primera reunión no se logró nada, básicamente. Todo se encontró, digamos, mucha negación, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Pero bueno, creo que hay cinco cuestiones que son importantes, ¿sí? Recordando que, bueno, que el ámbito de paritaria nacional son los acuerdos base, digamos, que después sirven de referencia a las provincias, ¿sí? Claro. Eso es importante. Por ejemplo, para destacar, el gobierno nacional se compromete ahora, luego de esta reunión, al pago de la quinta hora de clases, ¿sí? Está establecido en la mayoría de las provincias. ¿Y antes no era así? Nacionales. Y ahí estaba en duda todo eso. ¿Ese pago era habitual hasta diciembre? Sí. ¿Era habitual? ¿Estaba en duda a partir de la...? Exactamente. Ah, digamos, ¿se compromete a seguir con lo que ya estaba? Exactamente. Se comprometen a continuar el pago de la quinta hora, que eso entró en duda, como vos decís, a partir de diciembre. También se compromete a compensar los salarios de los docentes en las provincias, ¿sí? Eso también el Fondo que Nación lo tenía hasta diciembre, para aquellos casos de las provincias que no podían llegar al básico, digamos, al mínimo se pactaba como salario. Entonces, había una política para garantizar eso, ¿sí? Sí. Lo que hay una negativa, continúa la negativa con el FONIC, eso que se sacó ahora a los docentes, por ejemplo. Sí, el fondo de incentivo. A partir de, sí. Que la que la provincia lo pagó y después Nación vuelve a insistir con eso, que ahí ellos no tienen una obligatoriedad porque eso caducó en el mes de diciembre, por lo que ellos quieren hacerse cargo de esa situación, digamos. Eso todavía está en lucha, digamos, ¿sí? Después, el Gobierno Nacional lo que ofrece a los diferentes gremios es un salario por cargo básico, digamos, ¿sí? Como una base sin antigüedad, de 310 mil pesos. Ese sería el salario a nivel nacional para los docentes. El cargo testigo, que se le llama, ¿sí? Con lo cual, la CEA, por ejemplo, pidió, de acuerdo a sus cálculos, que mínimamente tendría que estar en los 450 mil pesos para este mes. Entonces, al no haber posibilidad de restablecer el FONIC y siendo insuficiente, digamos, el ofrecimiento del sueldo básico o testigo, pasaron a un cuarto intermedio. Entonces las negociaciones van a continuar el próximo martes. Bien. En principio lo que contás entonces, buena noticia no hay ninguna. Quiero decir, por ahí estamos en un clima en que se presentan como datos satisfactorios lo que en realidad era natural. Claro. Exactamente. Porque al mes de diciembre era como que todo había bajado, todo era negativo, que las provincias sí tenían que hacerse cargo de todas estas circunstancias, y eso fue lo que provocó la semana anterior el paro. Cuando fueron a la primera reunión, la CGT, dentro de la CGT está la CEA, ADOP, AMET, no hubo ninguna intención ni siquiera de llevar una muestra. En realidad fueron a decir de que el FONID, ellos, no, Nación, no se iba a hacer más cargo y que la paritaria nacional tampoco tenía sentido porque las provincias tenían que hacerse cargo de los sueldos de los docentes. Eran empleados provinciales, con lo cual, digamos, dan por tierra toda la posibilidad de continuar con estos fondos. Se le preguntaba por los fondos, quizás los salarios y demás, decían que bueno, que iban a ver, que se estaba estudiando, pero que no hay certezas. Entonces, bueno, fue una reunión, digamos, primera pésima. La CEA ahí dice, bueno, señores, ustedes pusieron el paro, la fecha la vamos a poner nosotros después. El paro se convoca a esta reunión para el día de ayer y ahí surge esta situación de que comprometerían a estas cuestiones nuevamente, digamos, porque las habían dejado de lado. Bueno, se comprometen a, entre comillas, garantizar, porque ahora lo que decía Feldman, que es el secretario de la CEA, es que le pidía más precisiones con datos fehacientes, de fechas, de importes, porque hasta ahora es la palabra de comprometerse. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana también, si ya hay más precisión en cuanto a fechas, con pago, los importes y qué va a pasar con el salario básico, ¿no? Bruno, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuál es la situación de las escuelas, hogares y rurales en este momento? ¿Están funcionando? ¿Funcionan bien? Mira, las escuelas, hogares vienen sufriendo desde hace tiempo una especie de reconversión, digamos, para el gobierno provincial. No para el gobierno, sino para el sistema educativo. Uh-huh. El sistema educativo, a partir de hace 2 años, con la anterior gestión, nos hace saber de que de acuerdo a la nueva ley de digamos, niñez y adolescencia, no es conveniente que los estén en residencia en las escuelas, salvo por situaciones muy especiales como la zona rural o la lejanía, imposibilidad de acceder a una escuela. En eso sí, pero no los demás, era como que la familia tiene que hacerse cargo de la situación de los chicos. A lo cual nosotros nos parece bárbaro, genial, sí. Estamos de acuerdo que los chicos tienen que estar al cuidado de la familia, la protección y cuidado de la familia. Y que estar el mayor tiempo posible con la familia. Lo que pasa es que nosotros vemos una realidad, que la tenemos vista diariamente, y sabemos que hay situaciones que requieren, ameritan, la protección por parte del Estado, ¿sí? En determinadas circunstancias, que no son ni las 24 horas ni toda la semana, pero sí momentos en que el Estado debe garantizar algunos derechos de los niños y de los adolescentes en territorio. Nosotros insistimos con eso y el sistema educativo hasta ahora lo que ha hecho es no permitir el ingreso de los chicos, ¿sí o no es cierto?, al ciclo lectivo de aquellos chicos que están en determinados lugares, en determinadas islas, para tratar de concentrar esa matrícula en otros lugares más poblados. Entonces, al bajar la matrícula en muchas escuelas, digamos, y al ir jubilándose en los cargos docentes, bueno, se produce de que si no hay chicos, ¿para qué queremos escuelas? Y ahí comienzan el cierre. Ahí comenzó, vamos, el cierre de la modalidad. Bruno, muchas gracias por el contacto. Esto, digamos, más vale que vamos a seguir con estos temas. Bueno, cuando lo quiera. Bruno Paoli es el secretario general del Sindicato de Escuelas Hogares. Tenía mala señal, seguro que sí. Está en la escuela donde labura él, en el oeste, donde la señal es complicada. Pero nos ponía al tanto de la negociación en la paritaria y algo que venimos tratando desde hace tiempo, que es esta nueva mirada, entre comillas, ponemos del gobierno provincial sobre las escuelas hogares, que las ha debilitado, las ha tirado abajo, y ha generado un nuevo vínculo de pibes y pibas que estaban acostumbrados a ir a esas escuelas y que ahora están tratando de adaptarse a otra realidad. el sindicato docente es crítico de esa decisión. Estamos en Radiocracia.